demasiado estas enseñanzas. Como que vimos prácticamente entero el del apostolado de los seglares. Y en cambio habíamos visto en parte, y de momento como solo las partes que tenían que ver con los laicos en el pueblo de Dios, de la constitución más importante de concilio, que es la constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, titulada Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Voy a seguir con esta Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que es el documento doctrinal más central del concilio. Habíamos visto, capítulo primero, el misterio de la Iglesia, que lo vimos prácticamente entero. Habíamos visto el capítulo segundo, muy importante, y con el tema tan típico y tan característico, que es el centro de la doctrina del concilio, sobre el pueblo de Dios. Y habíamos dejado, para pasar después, saltando sobre los que se tratan de la constitución jerárquica, habíamos pasado a los laicos en el pueblo de Dios, habíamos dejado el capítulo tercero, que se refiere a la constitución jerárquica de la Iglesia y en especial del episcopado. Este capítulo tendremos que verlo con cierto detalle y hoy vamos a meternos de lleno en el problema. Este capítulo, como recordaréis, es el que se definió el carácter sacramental del episcopado, es decir, que la consagración episcopal es un sacramento propio, específico, de un grado plenario de sacerdocio, más perfecto en la línea de sacerdocio ministerial y plenario que el mismo presbiterado, diverso por tanto de grado, y que es la plenitud del sacerdocio sacramental o ministerial. Y por otra parte se definió la naturaleza colegial del episcopado, la existencia en la Iglesia de un colegio episcopal instituido por Cristo, es decir, de derecho divino, de modo que no sea una mera disposición pontificia o una mera legislación eclesiástica, una institución meramente eclesiástica, la que da a los obispos como tales, en cuanto forman un cuerpo, un carácter de maestros de la Iglesia y de sucesores de los apóstoles, y los que les da cuando se reúnen con su cabeza en concilio, pues, doctrina, magisterio infalible y potestad suprema sobre la Iglesia. Como que en el ambiente que se creó en torno del concilio, sobre todo desde el punto de vista de las conmociones de la opinión pública y lo que llamaríamos este aspecto polémico, politizado y explotado por las campañas de prensa, el tema de la colegialidad se volvió ciertamente una cuestión vidriosísima, ¿no? Y se presentó por algunos como una minimización o contradicción de lo que había definido el Vaticano I sobre la plenitud de potestad del Papa y del Magisterio Infalible Pontificio. Parecía una introducción de una estructura, diríamos, diversa de la definida en el Vaticano I, por decirlo con lenguaje politizado, para entendernos de la confusión creada. Parecía que se derogaba el carácter de régimen de una cabeza en la Iglesia para convertirla en una especie de aristocracia o oligarquía, en lugar de ser una monarquía en el sentido pontificio, ¿verdad? Bien. Visto con ese lenguaje político, parecía el Concilio Vaticano I, un concilio que había centrado el acento y la enseñanza y la definición sobre la plenitud de poder del Papa, y ahora, al hablar de una plenitud de poder, de un poder dado por Dios a los obispos como colegio, algunos lo presentaban como una cosa opuesta, por lo menos minimizadora o antitética, en algunos sentidos incluso, del Vaticano I. Realmente el otro día me comentaba Carlos Mas de Sechar que cuando el concilio se realizó, todos recordamos que incluso la secretaría del concilio, por orden del Papa, creyó conveniente, antes de la votación, presentar una nota explicativa previa, según la cual, como aclaratoria, se sometía a votación del concilio el capítulo tercero. Esta nota explicativa previa yo no la voy a leer porque es un poco, diríamos, complicada, y es para precisar que en ningún caso la definición del colegio pues atenúa la primacía pontificia, es para evitar malas interpretaciones. Por tanto, resultó en el ambiente creado en torno al concilio, en la opinión pública, resultó muy oportuno y aclaraba que no se trataba de una revocación, en ningún caso, de lo enseñado en el Vaticano I. Pero, realmente, en este punto, lo mismo que pasa con el tema mariológico, después lo veremos otro día, cuando uno ve, aquí está el misterio de la existencia del Espíritu Santo y del carácter misterioso de la Iglesia, cuando uno lee el capítulo tercero, que es lo votado en el concilio, según la nota explicativa, resulta que no hace falta acudir a la nota explicativa para ver que este capítulo tercero del Concilio Vaticano II no es en nada contradictorio ni opuesto en absoluto al Concilio Vaticano I. Para entrar en la lectura de este capítulo tercero, que me propongo leer sin prisa, prácticamente entero, porque es muy importante si queremos penetrar en el espíritu del concilio, antes quiero dar unos datos previos a la comprensión del concilio muy importantes. Y me extenderé lo que haga falta hasta que crea que nos hemos entendido. Vamos primero a ver una cosa muy simple. Cuando por orden de Pío X y después de Benedicto XV, porque Pío X entre tanto murió y lo promulgó el Papa sucesor, se promulgó el vigente Código de Derecho Canónico, en el título séptimo del libro segundo, me parece que es, se dice lo siguiente, Canon 218. El romano pontífice, sucesor de San Pedro en el primado, tiene no sólo un primado de honor, sino la suprema y plena potestad de jurisdicción sobre la Iglesia toda, sobre la Iglesia universal, tanto en las cosas que se refieren a la fe y a la moral, las costumbres, como en las cosas que se refieren a la disciplina y al régimen de la Iglesia dispersa por todo el mundo. Fijémonos en esta frase, suprema y plena potestad sobre toda la Iglesia. Este es el Canon 218 sobre el romano pontífice. Ahora bien, precisamente el título séptimo se titula, este título en el que está, este canon se titula, de la suprema potestad y de los que de ella participan por derecho eclesiástico. Y trata, evidentemente, después de los cardenales, de la curia romana, de los vicarios apostólicos, de los legados pontificios, de todas las cosas instituidas por derecho eclesiástico que participan de la potestad suprema del Papa. Pero en este mismo título, y después de tratar del romano pontífice, antes de tratar de cardenales, curia, congregaciones romanas, legados, vicarios, apostólicos, etc., todas las participaciones de derecho eclesiástico de la suprema potestad pontificia, en el capítulo segundo dice, del concilio ecuménico, y después de explicar, no puede haber concilio ecuménico si no ha sido convocado por el romano pontífice, pertenece al mismo romano pontífice presidir por sí o por otros el concilio ecuménico, etc. Después decir, son convocados al concilio y tienen derecho de voto deliberativo, en fin, toda la composición del concilio, y entonces dice, Canon 228, el concilio ecuménico goza, tiene en sí la suprema potestad sobre toda la Iglesia, para después decir, no se puede apelar de la sentencia del romano pontífice a un concilio ecuménico, porque acaba de decir que el Papa tiene suprema potestad Y después ha dicho que el concilio se supone que el Papa lo preside y lo convoca y lo confirma. Pero notemos bien esto. El Papa tiene la suprema potestad, suprema y plena potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, en las cosas de fe y costumbres y en el régimen y disciplina de toda la Iglesia universal. El concilio ecuménico tiene la suprema potestad sobre toda la Iglesia. Ya, es lo mismo, secretario de fe y costumbres. Hay dos cabezas en la Iglesia, una individual, diríamos, singular, y otra colegial o colectiva o corporativa. O bien, incluso cuando el canon, el código de derecho canónico emplea la palabra suprema potestad en el concilio ecuménico, supuesto que el concilio ecuménico es una cosa que se reúne y después se disuelve, ha habido 20, pero no siempre está reunido el concilio ecuménico. Es que cuando el Papa lo convoca y está el concilio funcionando como tal, entonces hay otro titular de suprema potestad en la Iglesia, ¿me entendéis, verdad? Que solo ha funcionado 20 veces. Y en cambio hay otro titular permanente que es individual, que es el Papa. ¿Qué pasa? Notemos bien una cosa, ¿eh? Estos dos cánones se redactaron precisamente según la doctrina del Vaticano I por el Papa Pío X y Benedicto XV. Y se dice tranquilamente la misma frase, suprema potestad en universo, la suprema potestad sobre todo. Tenemos un dato que es importante tenerlo en cuenta para no descarriarse en la lectura, diríamos, de lo que vamos a ver después en el tema del episcopado. Pero además hay un dato importante, importantísimo, doctrinal e históricamente, que voy a explicar con detalle. Alguno de aquí que ha estudiado el pontificado de Pío IX y lo conocen bien, sabrán que Pío IX era un hombre que en algunos momentos especialmente graves y ante campañas sutiles de minimización de su doctrina había tenido unos aciertos de prudencia realmente espléndidos. Por ejemplo, cuando él promulgó la Quanta Cura y el Syllabus, y un obispo francés de mentalidad liberalizante hizo la defensa del sílabus a base de decir: los enemigos de la Iglesia acusan a la Iglesia de que al condenar el liberalismo quiere decir tal cosa. Y entonces decía un disparate muy grande. Decía: el Papa no dice este disparate, ¿no? Y fue refutando todas las interpretaciones exageradas de las condenaciones de Pío IX que daban los liberales polémicamente para caricaturizar la doctrina. Evidentemente, pues, conociendo la historia del arzobispo de Orleans, del obispo de Orleans, de Panloup, que hizo esta pastoral curiosísima, este escrito en defensa del sílabus y de la Quanta Cura, que en lugar de ser una defensa del sílabus y de la Quanta Cura era tomar el aire de defender al Papa para, diríamos, en el fondo, poner una especie de tono más moderado, diríamos, más conciliador con el espíritu liberal de la enseñanza pontificia. Pero lo que él decía que era falso, lo era por otra parte, porque cogía exageraciones y calumnias de los liberales, que la Iglesia no enseña, y él las iba refutando. De modo que todo lo que Dipanloup decía que Pío IX no había dicho, era verdad que Pío IX no lo había dicho. Lo que quedaba bastante diluido es lo que había dicho Pío IX. Y eso es lo que le dijo Pío IX. Pío IX, cuando, claro, en Francia, que estaban muy divididos, los ultramontanos intransigentes y los católicos liberales estaban en plena polémica, y Panloup pues tenía la hostilidad muy explicable de todos sus enemigos, de tipo ultramontano, mucho más fieles a Pío IX que él, no faltaba más. Pío IX hizo una cosa vilísima. Envió una carta al obispo de Orleans dándole las gracias de haber puesto en claro qué cosas no había querido decir. Y expresaba su confianza de que con la misma valentía también expondría fielmente qué había dicho el Papa. Si lo pensamos bien, los que conocen la situación, es una cosa espléndida, ¿verdad? Ahora bien, esto lo digo para que veamos precisamente el contraste. ¿Qué actitud tomó ahora ante una cosa que, vista políticamente, podríamos pensar que la cosa estaba en el mismo plano. Me voy a explicar qué pasó. El Concilio Vaticano I define la infalibilidad del magisterio pontificio y confirma la definición del Concilio de Florencia de la plenitud de potestad del romano pontífice. Confirma lo definido en Florencia sobre la primacía y plenitud de potestad y define además algo que no había sido definido, que es el carácter infalible del magisterio pontificio. Entonces, Bismarck, el ministro de Prusia, el autor del creador del imperio alemán, protestante, apoyado en los liberales y en los masones alemanes, en un momento en que estaba en la posición de máxima hostilidad a la Iglesia Católica, envía una circular como primer ministro del rey de Prusia y del que se acaba de proclamar emperador. Envía una circular a una serie de gobernadores, etc., lo que sea, o envía una circular o incluso a diplomáticos. Así hizo la guerra franco-prusiana. Decía una cosa, esperaba que la gente se cabrease hablando en plata, y cuando era como poner banderillas de fuego, ¿no? Hacía decir una cosa, enviaba una carta, procuraba que todo el mundo se enterase y después armaba la polémica. De esta manera provocó Francia la guerra, Napoleón III cayó en esa trampa. Hizo una circular en que decía que el Concilio Vaticano I había convertido la Iglesia en una monarquía absoluta, porque había atribuido al Papa unos poderes que hasta entonces no tenía. Porque el Papa hasta entonces no tenía los poderes que define el Vaticano I, tal y tal y tal, y tal cosa. Entonces las revistas liberales y masónicas de Alemania, que Bismarck así lo quiso, hicieron público este documento y comenzó la polémica contra el episcopado. El sentido del ataque de Bismarck era que, puesto que la Iglesia había cambiado su estructura de poder, todos los concordatos que estaban vigentes entre Württemberg, Baden, Baviera, los estados católicos del sur de Alemania, habían ido formando en el siglo XIX concordatos con la Santa Sede, que habían superado las tensiones de los tiempos del josefismo y del febronianismo del siglo XVIII. Estos concordatos que habían arreglado la situación de la Iglesia en la Alemania católica, Bismarck, entonces, como que la creación del imperio alemán había sometido a la soberanía del rey de Prusia, de alguna manera, todas estas monarquías, el imperio federal, la estructura, el rey de Baviera, el duque de Baden-Württemberg, etc. Bismarck amenazaba por dar por cancelados todos los concordatos entre los estados alemanes y la Iglesia Católica en virtud del cambio que había hecho la Iglesia Católica. Entonces el episcopado alemán hizo una declaración colectiva polemizando contra Bismarck y contra los periodistas que decían esto. Y en esta declaración colectiva dijeron: no es verdad que el Vaticano I haya definido que la Iglesia es una monarquía absoluta. No es verdad que el poder pontificio anule el poder episcopal. No es verdad que la Iglesia enseñe que los obispos no son, por derecho divino, pastores de la Iglesia, ¿verdad? Y explicaron una doctrina, diríamos, cargando el acento sobre la no absorción del episcopado por el pontificado, sobre el mantenimiento de todos los derechos del episcopado, sobre el carácter de institución por Cristo que el Papa no puede suprimir, que la Iglesia es gobernada por obispos, etcétera, etcétera. Esto fue el segundo momento del drama este. Tercer momento. Como que los obispos decían esto, diciendo: por tanto, no es verdad que el poder civil tenga derecho a dar por cancelados los contratos, los concordatos. Entonces los periodistas que seguían la línea de Bismarck dijeron que el episcopado alemán había hecho una declaración en la cual había expuesto la doctrina del Vaticano I, cambiada, modificada, minimizada, para no chocar con la mentalidad de la tradición alemana. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de los obispos alemanes habían sido enemigos de la oportunidad de la definición, no habían querido que se definiese, habían sido de la minoría inoportunista, pues parecía muy verosímil pensar que sí, que tal vez que la intención subjetiva de aquellos obispos era aprovechar la polémica para explicar, diríamos, la doctrina del Vaticano I lo más arreglada posible para mentalidades diríamos, de la tradición alemana, que desde el siglo XVIII, de una forma muy característica, había una actitud cultural y de escuelas y de y todo antirromana, que todavía subsiste. Porque Ranner, por ejemplo, dice: los teólogos romanos nunca entenderán cuáles son las razones existenciales de la teología holandesa sobre la Eucaristía, ¿verdad? Dice, y no lo pueden entender, y se queda tan tranquilo, y atenúa la Mysterium Fidei, la encíclica sobre el tema de la transubstanciación, se lo carga en nombre de que los romanos no entienden a los alemanes, y se queda tan tranquilo. O sea, un desprecio de los alemanes por Roma es una cosa que ha estado siempre vigente desde el siglo XVIII, muy vital. Teniendo en cuenta que los obispos que hicieron esta declaración polémica contra Bismarck eran de la minoría inoportunista y, por tanto, de mentalidad, diríamos, liberalizante. Teniendo en cuenta la tradición fuertemente febroniana de Alemania, uno diría que sí, que entonces Pío IX podría haber pensado lo mismo que había pensado con Diepenloop y decirles: decís bien que no es verdad que el concilio quería convertir la Iglesia en una cosa absoluta y despótica, pero decís mal al decir que tal cosa, ¿verdad? No sé si me explico, La actitud de los ultramontanos era también de sospecha de que el episcopado alemán había tomado la ocasión por los cabellos, ¿verdad?, para hacer una especie de trampa al concilio Vaticano. Ahora bien, el asunto en sí era tan grave en la cuestión de relación entre la Iglesia y el Estado, por una parte. Y por otra parte, los obispos alemanes supieron hacer la declaración tan bien hecha, la verdad, las cosas como sean, porque debían saber con quién se las jugaban también, y acababan de fracasar en la resistencia inoportunista a la definición de la infalibilidad pontificia, que lo que pasó es lo siguiente. He explicado primero la actitud de Pío IX con Diepenloop para que veáis el valor extraordinario de esta actitud. ¿Qué hizo Pío IX? Pues lo siguiente. Leo ahora la introducción con todo detalle. El canciller del reino de Germania, Otto de Bismarck, se esforzaba sobre todo en que las cosas eclesiásticas quedasen totalmente subordinadas al poder civil. Para que más eficazmente pudiese atacar a los católicos que defendían la independencia de la Iglesia, en una carta circular pretendió que las relaciones entre el Imperio Alemán y el Papa habían sido gravemente cambiadas, por cuanto el Concilio Vaticano, en su decreto sobre el Romano Pontífice, había establecido un centralismo romano y un absolutismo papal, como dogma que todos los fieles tenían que aceptar. Esta carta circular de 14 de mayo de 1872 y el 29 de diciembre del 64, nuevamente publicada, fue causa de que los obispos de Alemania, en una declaración colectiva en enero y en febrero de 1875, firmada por todos los obispos, refutasen las perversas tesis del canciller. Contra esta declaración se oponía, sin embargo, que ella no ofrecía la genuina noción de la doctrina pontificia, sino que la oscurecía tímidamente y la disimulaba, para que así el gobierno y los fieles de Germania no tuviesen pretexto de odiar a la Iglesia romana. Así pues, en esta situación, el mismo Pío IX, en una letra apostólica, que voy a leer después, y en una audiencia concedida a los obispos alemanes, alabó y confirmó su interpretación. Y en una alocución a los cardenales se refirió a esta lucha planteada en el Imperio Alemán y dijo así: Dios providencialmente hizo que los fortísimos e ilustrísimos obispos del Imperio Alemán, en una declaración hecha pública que será memorable en los fastos de la Iglesia, sapientísimamente rechazasen las doctrinas erróneas y las cavilaciones que en esta ocasión se profirieron, y levantando nobilísimamente el trofeo de la verdad, alegrasen a nos y a la Iglesia Universal. Mientras pues, ante vosotros y el mundo católico, atribuimos las más amplísimas alabanzas a tales o a estos obispos, estas preclaras declaraciones y protestaciones suyas, dignas de su virtud, y de su religión, las consideramos ratas, e asque apostolici autoritatis plenitudine confirmamos. Y estas mismas, por la plenitud de la autoridad apostólica, las confirmamos. Es casi una hacer suya la enseñanza de la declaración de los obispos alemanes, y desde luego el Papa, aquí en este caso, en lugar de tomarlo por lo que podía haber habido de maniobra política, se fijó en la doctrina enseñada por los obispos. Ya digo, yo simplemente lo comparo con lo otro para que veamos hasta qué punto el Papa Pío IX estaba convencido de que la doctrina que los obispos alemanes dijeron era absolutamente católica y verdadera y plenamente concorde con la enseñanza del Vaticano I, porque estas declaraciones las confirmó con la plenitud de su autoridad apostólica. Ahora vamos a ver la carta de los obispos alemanes y después la carta que el Papa les dirige a los obispos. La carta de los obispos alemanes dice, primero comienza, el texto que aquí se incluye, con citas de la circular de Bismarck. Por estos decretos, al Papa se le ha dado la facultad de vindicar para sí en cualquier diócesis, al Papa se le ha dado la facultad, que no tenía antes, de vindicar para sí en cualquier diócesis los derechos episcopales y de sustituir la potestad papal a la potestad del obispo en su diócesis. Otra frase de Bismarck: la jurisdicción episcopal ha sido absorbida en la jurisdicción papal. Otra: el Papa ya no es como hasta ahora alguien que tiene solo unos ciertos derechos que se ha reservado, sino que toda la potestad de los derechos, toda la plenitud de los derechos episcopales está ahora en sus manos. Por sí mismo, se ha subrogado en el lugar de cualquier obispo, y solo de él depende, en la práctica, de que en cualquier momento pueda ocupar su lugar, incluso respecto a la actitud ante los gobiernos civiles, en potestades civiles, ante los gobiernos de los estados. Los obispos ahora no son sino sus instrumentos, son oficiales destituidos de responsabilidad propia. Respecto de los gobiernos civiles, se han hecho oficiales de un príncipe extranjero e independiente, y ciertamente de un príncipe tal que por virtud de su infalibilidad es un príncipe absolutísimo, más que cualquier monarca absoluto en el mundo. Estos son los textos que los obispos citan de Bismarck. Y después dice: todas estas tesis carecen de fundamento y contradicen a las palabras y al sentido verdadero de los decretos del Concilio Vaticano expuestos por el Papa, los obispos y los teólogos católicos. Y entonces viene la enseñanza positiva de los obispos alemanes, que dicen así, voy a leerlo todo entero, el fragmento que está aquí, en Denzinger. Ciertamente, según este decreto del Vaticano I, la potestad de jurisdicción eclesiástica del Papa es una potestad suprema, ordinaria e inmediata. Potestad suprema de gobernar, comunicada al Papa por Jesucristo, Hijo de Dios vivo, en la persona de Pedro, que se extiende directamente a toda la Iglesia. Ciertamente también a cada una de las diócesis y a todos los fieles, para que se conserve la unidad de la fe, de la disciplina y del régimen de la Iglesia. Ni es una facultad, y aquí refutan, que consista solo en algunos derechos reservados al Papa. O sea, no hay nada que reservar, lo tiene todos los derechos, el Papa los tiene sobre toda la Iglesia. Pero esta no es una doctrina nueva, sino que es una verdad siempre reconocida de la fe católica, que el Concilio Vaticano confirmó y renovó contra los errores de los galicanos, de los jansenistas y de los febronianos. Según esta doctrina de la Iglesia Católica, el Papa es el obispo romano, no el obispo de cualquier otra ciudad o diócesis, no es el obispo de Colonia o de Bratislava, pero en cuanto obispo romano, a la vez es el Papa, esto es, el pastor y la cabeza de toda la Iglesia, la cabeza de todos los obispos y de todos los fieles, y su potestad pontificia no solo está vigente en los casos excepcionales, sino que en todo tiempo y lugar vale y obliga. constituido en tal misión, el Papa debe vigilar que cualquier obispo cumpla las obligaciones de su oficio íntegramente. Y donde el obispo esté impedido o otra necesidad así lo exija, tiene el Papa el derecho y el deber no solo de que aquel obispo, no solo como obispo de la diócesis de que se trata, sino en cuanto Papa, de todas las cosas que aquella diócesis afecten, disponerlas en lo que se refiere a su gobierno. Los decretos del Concilio Vaticano no ofrecen ni siquiera fundamento, ni sombra siquiera de un monarca. Y de ningún modo, la plena y suprema potestad de un señor de un poder temporal sobre alguna nación en cuanto a las cosas civiles es negada por los católicos. Pero, además, ni siquiera en cuanto a las cosas eclesiásticas, el Papa puede ser llamado un monarca absoluto, porque está subordinado al derecho divino y está ligado a aquellas cosas que Cristo dispuso para su Iglesia. No puede cambiar la constitución de la Iglesia dada por su divino fundador, al modo de un legislador civil que puede cambiar la constitución de la República. La constitución de la Iglesia, en su esencia, se funda en una ordenación divina y, por lo tanto, es inmune de cualquier arbitraria disposición humana. En virtud de esta misma institución divina, ahora viene lo decisivo para lo que nos interesa en relación al Vaticano II. En virtud de esta misma institución divina en la que se funda el oficio del sumo pontífice, existe también el episcopado. Le competen al episcopado derechos y deberes que dimanan de una disposición proveniente de Dios mismo, a la cual, para cambiar la cual, no se ha dado al sumo pontífice ni derecho ni potestad, por ejemplo, para suprimir el episcopado. Los decretos del Vaticano, por tanto, se entienden de modo totalmente erróneo, conjeturando que con ellos la jurisdicción episcopal ha sido absorbida por la jurisdicción pontificia, que el Papa se ha subrogado en lugar de los obispos, que los obispos han venido a ser ahora meros instrumentos del Papa, oficiales suyos sin responsabilidad propia. Lo cual, especialmente, esta aserción es necesario rechazarla acérrimamente, porque la Iglesia Católica no es una tal sociedad en la cual se pueda aceptar un axioma inmoral y despótico que dice que por el mandato del superior se quita la responsabilidad del que obedece. Finalmente, la opinión de que el Papa, en virtud de su infalibilidad, es un príncipe absolutísimo, supone un concepto totalmente erróneo del dogma de la infalibilidad papal. Como enseña el Concilio Vaticano con palabras nítidas y expresas, y por la misma naturaleza de las cosas es obvio, esta infalibilidad se restringe a la propiedad del magisterio pontificio, es decir, coincide con el ámbito del magisterio infalible de la Iglesia misma y está vinculado a la doctrina de la Sagrada Escritura y de la tradición y a las definiciones ya dadas por el magisterio eclesiástico anterior. Por esta infalibilidad definida, por tanto, nada ha sido cambiado en cuanto al gobierno, a los negocios del gobierno en su relación con el pontificado. Esto es lo que dijeron los obispos, en donde hay que notar sobre todo dos puntos. Que dicen que el Papa ha sido puesto por Dios y que Dios ha puesto también los obispos y que la constitución de la Iglesia la ha hecho Cristo mismo y no ha dado al Papa el poder de cambiarla, y que ha asegurado el magisterio infalible de la Iglesia en el Papa, de modo que, como dice el Vaticano, primero, aquella infalibilidad que Cristo confió a su Iglesia quiso que la tuviese en plenitud también personalmente, diríamos, el sucesor de Pedro, para enseñar la enseñanza de Cristo, y por tanto está el Papa en su gobierno siendo servidor de la verdad de Cristo y de la voluntad de Dios en la Iglesia. Entonces dice, sobre todo, que es falso completamente que el Concilio Vaticano I enseñe que la autoridad de los obispos es una autoridad de oficiales o instrumentos sin responsabilidad propia. Es decir, tienen autoridad sobre la Iglesia y ciertamente querida por Cristo, y tal que el Papa no ha sido puesto para quitarla, sino para mandar sobre los obispos y los fieles, pero de tal manera que los obispos estén sobre los fieles porque Cristo lo quiso. Esto es lo que queda claro aquí, ¿no? Y entonces el Papa, después de haber dicho en una locución a los cardenales aquella frase tan excepcional de confirmar con la plenitud de su autoridad apostólica esta enseñanza, se dirige a todos los obispos de Alemania en una carta apostólica, Mirabilis illa Constantia, y dice: vosotros habéis continuado la gloria de la Iglesia, venerables hermanos, al haber expuesto el auténtico sentido de las definiciones del Concilio Vaticano I contra una divulgada circular capciosa que ha deformado esta doctrina, que ha sido de tortum, ha sido cambiado, torcido, para que esto no engañase a los fieles y diese pretexto a las maquinaciones de los que quieren oprimir la libertad de la elección del futuro nuevo pontífice. Así pues, la perspicuidad y solidez de vuestra declaración, a la cual nada queda por desear, simplemente debería ser ocasión de amplísimas felicitaciones, a no ser que más gravemente también el testimonio pidiese de nosotros alguna, es decir, es la carta es tan clara que simplemente os felicitaría, pero más gravemente me pide un testimonio cierta revista, la voz de ciertas efemérides que se han esforzado en suprimir, en atenuar la fuerza de vuestra refutación de la doctrina falsa, tratando de persuadir que vuestra declaración no responde a la mente de la sede apostólica y que no ha sido, que ha sido emolitam, que ha sido por vosotros reblandecida, debilitada. Nosotros rechazamos esta calumniosa y perversa insinuación y sugestión, porque vuestra declaración refiere la auténtica doctrina católica y por lo mismo la sentencia del Sagrado Concilio y de esta Santa Sede, con argumentos de abundantes y de argumentos ineluctables y riquísimos, y lo habéis hecho sapientísimamente y nítidamente lo habéis explicado. De modo que a cualquier persona honesta se le es patente que nada ciertamente hay en las definiciones que sea nuevo o que inmute algo en las antiguas relaciones que deben haber y que pueda dar pie a alguien para urgir la opresión de la Iglesia. O sea, en polémica contra el intento de los que calumniaban a los obispos alemanes para facilitar la campaña contra la Iglesia Católica, el Papa refuta como perversa la idea de que la declaración ha minimizado en algo la enseñanza del Vaticano I. Con lo cual tenemos una cosa importantísima, que el Papa hace suya, Pío IX, con la plenitud de su autoridad apostólica, una declaración en la cual se dice esto: que en virtud de la misma institución divina en la que se funda el oficio del sumo pontífice existe el episcopado, que tiene el episcopado derechos y oficios en virtud de disposición de la disposición emanada de Dios mismo, a la cual, para cuya mutación el Papa no tiene potestad. Es decir, tenemos a los 5 años del Vaticano I dicho algo que está en la conciencia de la Iglesia, poco que lo pensemos, en todos los siglos. Esta enseñanza del derecho divino del episcopado a enseñar a los fieles es la que fundamenta en la conciencia cristiana en la veneración a los concilios ecuménicos como oráculo de la Iglesia de Cristo, y es la que hace que derecho, el código de derecho canónico, después tranquilamente dijese esto tan misterioso, la Iglesia es un misterio. El romano pontífice tiene la plena y suprema potestad sobre toda la Iglesia. El concilio ecuménico tiene la suprema potestad sobre toda la Iglesia. Pues en qué queramos. Que es que el concilio vaticano es una potestad intermitente, que solo se da 20 veces en la historia de los 2000 años, o que el concilio ecuménico es el ejercicio en una forma determinada de reunirse con, colectivamente y con un acto colegial explícito, reunido, el ejercicio del magisterio episcopal en concilio es una manera de ejercer algo que permanentemente tiene el colegio episcopal a lo largo de todos los siglos. ¿Entendéis, verdad? Esta manera de entender que el concilio ecuménico tenga, sea el ejercicio reunido de una potestad suprema sobre la Iglesia que corresponde al colegio episcopal en unión con su cabeza, el colegio nunca está sin la cabeza, que es el Papa, y que permanece, que está siempre permanentemente en ella, es la interpretación obvia y clara, y es la que se presupone en la doctrina de la infalibilidad misma de los concilios como un ejercicio solemne, al modo como el Papa cuando habla ex cátedra diríamos, de el magisterio de la Iglesia. Fijaos bien, si en algo se tiene que ver dónde está la potestad suprema de la Iglesia, es en la posibilidad de proponer enseñanza que obligue a nuestra fe teologal, de modo que el no oírla nos aparte de la fe salvífica y nos deje fuera del camino de la salvación. Pues mirad que el Concilio Vaticano I, en la Constitución de Fide Católica, Constitución de Filius de Fide Católica, promulgada antes, unos meses antes de la Constitución Pastor Eterno sobre la Iglesia, en la que se definió el magisterio infalible del pontificado, dice así: con fe divina y católica tiene que ser creído todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida. In verbo Dei scritto vel tradito, que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida. Cuando se habla de dos fuentes y todo aquello, la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe, ¿eh? La fuente de la revelación nos viene por la palabra de Dios y nos llega escrita o transmitida. ¿Y qué? Por la Iglesia, sea con juicio solemne. El juicio solemne es la definición dogmática de un concilio o la enseñanza ex cátedra del Papa. O con su ordinario y universal magisterio propone como divinamente revelada, como que tiene que ser creída como divinamente revelada. Lo voy a leer en latín. Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, que in verbo Dei scripto vel tradito continentum. Et ab ecclesia sive solemni judicio, sive ordinario et universali magisterio, tanquam divinitus revelata credenda proponuntur. Todo aquello que la Iglesia propone, sea con juicio solemne, definición conciliar, definición ex cátedra pontificia, definición dogmática conciliar, definición ex cátedra pontificia, dogmática, o que la Iglesia propone como debiendo ser creído como divinamente revelado en su ordinario y universal magisterio. ¿Verdad? ¿Cuál es la forma más común de este ordinario y universal magisterio de la Iglesia? Pues es, tened en cuenta que el magisterio de la Iglesia como lugar de magisterio es exclusivamente el episcopado con su cabeza el Papa, el magisterio. Porque nadie enseña como maestro, nadie predica como maestro, sino por delegación canónica de su propio obispo. Es la predicación. Por eso no se puede predicar en la Iglesia, Se pueden dar conferencias, pero no se puede predicar en la Iglesia si no se es presbítero. porque es el que tiene por el sacerdocio la posibilidad de estar asociado al magisterio episcopal. Pero ningún presbítero puede predicar en la iglesia si no es enviado por los obispos. Todo el magisterio de la iglesia está en la sucesión apostólica, está en el episcopado. Esto Pío XII lo explicó estupendamente. Los teólogos, para lo cual ciertamente es en cambio accidental ser presbítero o ser laico, los teólogos no somos maestros de la iglesia, servimos a la fe del pueblo cristiano. No somos maestros. El teólogo como tal no es maestro de la iglesia. Pues bien, este magisterio de la iglesia, ordinario y universal, que propone a los fieles lo que tiene que ser creído, porque enseña a los fieles que está en la palabra de Dios escrita o transmitida, cuando no es un acto de definición de concilio, no es un acto ex cátedra pontificio, ¿qué es? Pues es el consentimiento universal del episcopado enseñando como de fe, ¿verdad? Así, por ejemplo, ¿cómo se definió por el Papa? Diríamos, se definió de alguna manera. El Papa hizo un acto de definición ex cátedra sobre la Asunción de María. ¿Pero cómo lo hizo? Preguntó a los obispos si en la tradición de sus diócesis y de sus iglesias tradicionales en sus tierras, ellos y sus predecesores en su sede, les constaba que lo proponían al pueblo cristiano como de fe. Todos los obispos, menos dos, dijeron que en su enseñanza les constaba que esto se venía proponiendo al pueblo cristiano por el episcopado desde siempre como de fe. Y entonces el Papa, sobre este testimonio moralmente universal del episcopado, refiriéndose a la tradición de los obispos de los siglos anteriores, definió que está en la fe de la iglesia por la tradición. Está claro, ¿verdad? O sea, que si lo más decisivo de la potestad de la iglesia es el magisterio, y fijaos bien que el Vaticano I pone como a creer con fe divina y católica lo que la iglesia, lo que está en la palabra de Dios y que la iglesia propone como debiendo ser creído, como estando en la palabra de Dios. Dice, sea que lo proponga con un juicio solemne, perfecto, sea que lo proponga en su magisterio ordinario y universal. Este texto es completamente incomprensible si se supusiese que los obispos dispersos por los continentes de la tierra enseñan en su diócesis cada uno lo que enseñan por delegación pontificia, al modo como los párrocos enseñan en sus diócesis por delegación episcopal. No sé si no tendría sentido ninguno. ¿Está claro? Y la cosa está clarísima y es muy cierta, y siempre se había dicho así. En el Concilio de Trento se estuvo a punto de definir prácticamente lo mismo que el carácter sacramental del episcopado y todo eso, y es evidente. Pero yo quisiera haber aludido a esto del Vaticano I para primero dejar bien sentado que vamos a enfrentarnos con ese tema de la colegialidad episcopal con la conciencia segura de que vamos a encontrar, cuando lo leamos, veréis que tranquilos os quedáis. No vamos a encontrar ahora ninguna antítesis entre el Vaticano II y el Vaticano I. Ninguna, ninguna. El otro día me decía Carlos Mas de Sichac, cuando uno lee el capítulo 3, se queda pasmado de que tuviesen que poner la nota explicativa. Porque tal como ha quedado, pues no se ve por qué, no hay ningún problema, está clarísimo, está afirmado lo mismo que el Vaticano I, y lo otro que enseña, pues es ni más ni menos que lo que Pío IX confirmó con la plenitud de su autoridad apostólica, confirmando la declaración de los obispos alemanes de entonces, y por otra parte lo que pertenece al sentido de la fe del pueblo de Dios en todos los siglos. Yo, para no dejaros colgados sobre una cosa que me parece que puede ayudar a pensar esto, algunas veces he pensado una cosa. La Iglesia es un misterio que solo a la luz de la fe lo comprendemos. No se parece en nada a una sociedad política, ni una asociación de tipo voluntario humano, ni una sociedad ni recreativa, ni mercantil, ni cultural, ni universitaria, ni estatal, ni nada, evidentemente. es misteriosa, solo desde la fe se entiende, se siente. Pero bajo la luz de la fe, las analogías que la propia escritura pone en forma de metáforas nos hacen teológicamente de alguna manera comprensible algo que puede resultar misterioso. Yo, por tanto, quiero invitaros a pensar una cosa. Decimos, el Papa tiene autoridad sobre los obispos y los fieles. Entendámonos, tiene autoridad sobre los obispos en cuanto obispos incluso. Puede enseñarles lo que deben enseñar y puede mandarles lo que deben mandar. Y puede prohibirles que manden tal cosa. Tiene autoridad sobre los obispos y los fieles. Y tiene autoridad sobre los obispos en cuanto obispos. ¿Lo entendéis, verdad? Y no obstante digo, los obispos tienen autoridad sobre los cristianos. Y la tienen no delegada por el Papa, sino propia, dada por Cristo. ¿Verdad? Permitidme una comparación sobre la cual a veces siempre es un poco divertido y pintoresco hablar del matrimonio, ¿no? Pero vamos a hablar seriamente y esencialmente, pero de una manera humana. ¿Creéis que para decir que el marido es la cabeza de la sociedad conyugal y la cabeza de la sociedad familiar, de modo que manda sobre la mujer incluso como madre de sus hijos, lo cual yo tengo por cierto, o sea, manda sobre su esposa como esposa y manda sobre la madre de sus hijos como madre de sus hijos? Esto es, si no, la familia sería un lío. Alguien tiene que mandar, ¿no? Manda el marido y el padre. Es lo que dice San Pablo. Y es lo que es. Pero fijémonos bien. Que mande sobre la esposa, naturalmente, no quiere decir que los derechos que la esposa tiene en el matrimonio se los haya dado la voluntad del marido, ¿no? ¿Verdad que no? Se los ha dado la institución divina. ¿Lo entendéis, verdad? Y que mande sobre su mujer como madre de sus hijos. ¿Quiere decir que la madre tiene autoridad sobre los hijos delegada por el padre? ¿O tiene autoridad sobre los hijos porque es la madre? Parece. Más. ¿Tiene propiamente el padre autoridad sobre sus hijos, no considerándose como un solo principio de autoridad sobre sus hijos el matrimonio como unión de padre y madre? ¿Acaso los ha engendrado solo? Vamos viendo, ¿verdad? Esto a mí me lo sugirió, pues era una cavilación, ¿no? Simplemente, si no sirve, lo dejáis estar. Pero el lenguaje de Cristo, apacienta, dice a San Pedro, mis corderos, apacienta mis ovejas. Es tradicional decir que los corderos representan los hijos de Dios, como que el cristiano es otro Cristo, y Cristo, y el cordero es la metáfora de Cristo, todo cristiano es el cordero. Imagínate. Pero las ovejas son las madres de los corderos. Y lo dice en plural. Uno, que es pastor, apacienta corderos y ovejas. Las ovejas son las madres. Los corderos son los hijos. Si, tradicionalmente se dice que las ovejas son la metáfora de los obispos. Está claro. ¿Para qué son las madres? Pues para multiplicar los hijos. La Iglesia es la esposa de Cristo. La Iglesia es para dispersarse por la humanidad entera y difundir la fe por todas partes. La Iglesia, en cuanto madre, pues tiene que ser fecunda en todo el planeta. Y los obispos son metaforizados por la oveja, por la que es pues, madre. La Iglesia, para cada cristiano en su tierra, es el obispo, es la oveja. Pero sobre todas las ovejas está alguien que representa a Cristo mismo. Es, en cuanto está puesto encima de las ovejas y corderos, hace las veces de Cristo y como vicario suyo. Bien, pues ya está. Entonces a mí me parece que podemos pensar esto: ni los derechos de la oveja a la maternidad sobre sus corderos se los da el pastor, porque Cristo ha puesto a San Pedro para cuidar las ovejas y corderos, no para que las ovejas no tengan corderos o para que, no sé si me explico, ¿verdad? Así como el marido, imagen de Cristo en el matrimonio, se asocia con su esposa y por voluntad de Dios, son un solo principio de fecundidad, por voluntad de Dios. Y ni la esposa tiene su dignidad de esposa y su carácter de madre por voluntad del esposo, aunque esté sometida al esposo como esposa y como madre. Ni el padre convierte a la madre en una delegada suya en la relación con sus hijos. Ni siquiera el padre tendría derecho a ejercer la autoridad sobre los hijos, prescindiendo de la existencia de su esposa, aunque ciertamente tenga derecho a mandar sobre la esposa y los hijos. Eso se me explicó. El papa puede mandar sobre los obispos, incluso en cuanto los obispos mandan a los fieles. Y puede mandar sobre los fieles directamente, pero no en el sentido de... No, esto es lo que dijeron los obispos alemanes. No en el sentido que el papa dijere: ahora voy con la plenitud de mi potestad pontificia, voy a hacer una disposición universal en la Iglesia, de manera que en este momento suprimo todas las jurisdicciones ordinarias en la Iglesia y todos los obispos quedan suprimidos y la consagración episcopal solo la utilizaré para tener vicarios míos y voy a gobernar todas las diócesis del mundo por forma de vicarios apostólicos. Pues mire, esto según todos los teólogos normales no lo puede hacer el Papa, siendo así que puede suprimir una diócesis, destituir un obispo, nombrar un vicario apostólico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de tal manera que dijese: y desde ahora el episcopado no tendrá poder de enseñar más que el que yo le delegue, no es así. Todo el poder de enseñar del episcopado está sometido al poder de enseñar del papa, pero lo que no puede hacer el papa es decir que el poder de enseñar del episcopado se lo ha dado él. ¿Lo entendéis, verdad? Es muy sutil, si queréis, ¿no? Pero es así. Si hay un misterio en la misma vida de familia, en el orden natural, que es imagen de la fecundidad que Dios ha querido que el hombre participase de la fecundidad divina, y Dios ha comparado la Iglesia, Cristo y la Iglesia al matrimonio, porque nosotros no podemos tomar esta metáfora para pensar un poquito por si sirve. A mí me sirve, y al que no le sirve lo deja estar, ¿no? Yo lo que quiero decir es esto, que también en el orden natural hay cosas que están bajo otras, pero que la que está encima no tiene derecho a quitarla de debajo, ni tiene derecho a suponer que puede prescindir de algo, sin lo cual no sería el caso, porque el Papa no ha sido hecho para fundar la Iglesia, sino que ha sido designado Pedro para gobernar a los 11, y los 11 no los eligió Pedro. Y el apostolado no lo instituyó Pedro, sino que Cristo llamó a los apóstoles y a Pedro le puso sobre los otros como vicario suyo, pero no les dio el poder de derogar el apostolado de los otros, ni de derogar la sucesión apostólica. Y eso es un principio importante. Yo quería, viendo la actitud de Pío IX en aquel momento, subrayar la enorme importancia, porque ahora, prescindiendo de la anécdota política, fijaos bien qué decir: ante vos y ante el orbe católico entero queremos hacer constar que confirmamos con la plenitud de nuestra autoridad apostólica esta declaración de los obispos alemanes. Es todo lo que se puede decir. Una declaración de los obispos alemanes que es completamente tradicional, no dice ni más ni menos que lo que el Vaticano II, diríamos, ha desarrollado, ha añadido sobre el Vaticano I, ¿no? Antítesis no hay ninguna, y tenemos que leer este capítulo tercero de la colegialidad episcopal con fe y con deseo de conocer el espíritu del concilio. Yo el otro día pues me hice más el propósito de seguir todo el año con el concilio, porque me parece que será infructífero, porque así pues nos ocuparemos en lo que ha dicho el concilio también nosotros. Creo que será formativo para nuestro y orientador. Bien, pues ahora recemos ya. Hoy no tenemos ningún cura, se han ido todos. El padre Puig no ha venido y se ha ido. Hoy rezará a la señorita María, pues no.